partimos. Efectivamente, 14 horas, 2 de la tarde con 8 minutos. Qué gusto saludarle a usted en su casa, grata temperatura a esta hora. Vivimos este día martes 9 de abril. Tenemos varios temas, voces que usted va a oír en los siguientes minutos. Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Un gusto disfrutar esta templada tarde, ¿no? Está nublado, pero sí, tampoco hace frío. Claro, se anuncia algunos chubascos de carácter débil. ¿Va a llover? Claro. Debería haber ya algo de lluvia, pero mañana se mejora. A lo mejor a la afuera de Puerto Montt ya está lloviendo, cayendo un par de gotas. Claro. Está bonito su suéter, sí. Lo voy a felicitar. ¿Qué color es el suéter, a ver? No sé, yo soy medio daltónico. Para mí es rosado. Andrés Quinchamán, ¿qué color es el suéter? Claro, es un color nuevo. ¿Medio morado dijo, no? Sí, medio morado. Comenzamos de inmediato adelantando algunos titulares para la edición de hoy. Recuerde, este sábado desde el Estadio Fiscal de Talca, a las 18 horas 6 de la tarde, juega el local Rangers y la visita nuestro Deportes Puerto Montt. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Bueno, y Deportes Puerto Montt, decidido obviamente a salir de la octava ubicación en la que se encuentra en este momento. Tenemos notas hoy con Daniel Castillo y Fernando Vergara. A manera de resumen, ¿qué es lo que pasó en Calama? Con esa derrota que aún sigue doliendo, aunque para varios estaba previsto la caída de Deportes Puerto Montt. Estaba escrito, como dice la escritura. Escrito está. En el boxeo, bueno, Junior Cruzat sigue ganando, no le temió, le ganó al ya veterano Guillermo el Terrible de Gea. ¿Usted fue o no, señor? No, señor. Ah, ¿se cayó a última hora ese contrato? No es materia de comentario, por favor. Hoy nos va a resumir Jorge Paredes, quien es el supervisor de las peleas amateur, que ahí son los preliminares. Estableceremos enlace cerca de las 14 horas con 30 minutos. Iniciamos de inmediato junto a los Luis Avendaño el comentario sobre y lo que la consecución de lo que fue el partido en Calama. Pero antes, saludo a Oregón, máquinas, motores, repuestos, accesorios para tu motosierra. Chorrillos 1198 1652 34 8195. Saludo ahí a su propietario Pedrito Maldonado. El peyuco. Claro, a su señora. Saludo para Adi Fernández. Bueno, ya está más recuperadita. Para toda esa linda familia de Oregón, la marca que domina el campo, que nos acompaña. Y también Luis Alfredo Herrera en la siguiente lectura comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt-Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores Tecnología Superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. Muchas gracias, Luis Alfredo Herrera. Bueno, y todavía quedan ecos de lo que fue el partido en que se perdió. Para muchos se ajustó a lo que fue lo vivido en cancha, lo que se produjo en cuanto a goles 2-1, porque de pronto uno espera mayor cantidad de conquista del equipo local. No fue así. Cobreloa no lo pasa muy bien tampoco. Necesitaba este triunfo, una derrota de ellos allá, tal como lo decían los colegas radiales, era ya candidato todo el cuerpo técnico a una crítica corrosiva. Al término del encuentro, bueno, ¿qué siguen opinando los actores principales? Vamos a escuchar a Daniel Castillo, el portero de Deportes Puerto Montt, lo que le pareció el encuentro y esta derrota de 2-1. La verdad que fue un partido muy luchado. En el primer tiempo ellos se hicieron valer de local, donde sacaron un poco la diferencia del 2-0 y la verdad que no pudimos el primer tiempo contrarrestar a lo que ellos nos estaban proponiendo, así que por ahí hubo un tiempo para ellos, y el segundo creo que nosotros intentamos un poco más. Cobreloa nos esperó y salía a la contra con Jara y Simón, así que la verdad que nos vamos un poco tristes a Puerto Montt, porque veníamos por un resultado positivo, veníamos de ganar de local, así que... Pero esto es así, sabíamos que era una visita difícil y ahora a trabajar, que tenemos otra aún peor, que es con Ranger, que igual pelea arriba. ¿En este partido fue ofensiva? Los otros partidos no había dado resultado, de local jugamos así y ganamos los dos de local, así que eso se va viendo con el correr del campeonato. Pero nos creamos ocasiones, tuvimos ahí un par, pero no se dio. Cobreloa es muy buen equipo, tiene una buena calidad de jugadores, así que se nos hizo difícil. Ahí estaba el audio, la cuña con Daniel Castillo, portero de Deportes Puerto Montt. Bueno, le anunciaban los colegas de la radio FM Mundo al momento de producirse el lanzamiento penal. Cuidado, decían, Lucas Simón se perdió hace poco un penal. Bueno, y se lo vuelve a perder. ¿Qué te merece qué comentario te merece las palabras de Daniel Castillo? Bueno, por lo que veo, está, obviamente esto es post partido, ya estaba resignado, los puntos ya se habían perdido. Y bueno, todavía estoy esperando que quiero ver ese partido con Cobreloa, quiero ver qué es lo que pasó. Así que estaba viendo la programación del canal del fútbol, pero ¿a qué hora lo dan? Después de las 12 de la noche. No habría problema, digamos, 11:30, 12. Que poder verlo, digamos, el partido. Pero porque tampoco lo dan completo, porque es un resumen. Es un resumen, pero más extendido, digamos, con un poquito más de, de lo que pasó dentro de la cancha. Es que a esa hora ya los angelitos te andan cantando el buenas noches, pues, viejo. Sí, para algunos, para otros no. ¿Ya? Pero en definitiva, hay que ver, porque claro, por lo que uno escucha del entrevistado, que el audio que usted tuvo, es como que prácticamente el partido fue bien parejo, digamos, y que no hubo tanta diferencia entre los dos equipos. Pero lo que uno ve en el compacto que te entregan de todas las jugadas que pasaron de riesgo en el partido. Hubo falencia. Una que hubo un par de falencias, y lo otro es que gran parte de las jugadas de riesgo que se vieron en los arcos fueron a favor de Cobreloa, po. El penal, una atajada del arquero, unas dos o tres, otro acercamiento. Y creo que en el segundo tiempo Deportes Portón creo que pateó dos veces al arco. Entonces difícil analizar el audio, porque estamos viendo una parte de la historia, la parte que vio él nomás, donde si usted me apura puede que haya sido la figura del equipo, el arquero de Puerto Montt. Pero si es la figura del equipo, el arquero de Puerto Montt, es porque te llegaron harto. Claro. Oye, y respecto a esto, bueno, para muchos la llegada de Castillo como a la titularidad es inamovible. Pero hay esto, opiniones también que dicen que sería esta frente a Rangers la vuelta de Moyano. Que si tú me preguntas, me parece que Moyano es el titular. Por lo mostrado por Castillo, por lo mostrado por Moyano, me parece que Moyano debe estar en el arco. No creo que ha rendido Castillo, pero no lo que uno esperaba de él, aparte de que no es muy conocido, que está ahora solamente en la titularidad, pero me parece que tiene que estar el guardameta, el guardavalla que da mayor prenda de garantía. Me parece que el juego más, más de acuerdo también, y las precauciones con la zona defensiva lo maneja mejor Moyano ahí. Una opinión al pasar solamente con respecto a Moyano, que a mi juicio ya debe volver al arco. Es incomprensible en ocasiones. Bueno, uno no está en todos los entrenamientos y no está en todo el día a día que tienen los equipos. Moyano siempre, durante cuánto ya, dos años, tres años, más o menos. Siempre fue un arquero que resaltó, digamos. Limensa en algún momento se lesionó y después ya nunca más volvió a la titularidad. Claro. Y por el rendimiento que tenía Moyano, igual. Entonces, La última salida de Moyano del arco vino de la mano junto con el despido de otro jugador. Sí. Uno puede asumir de que si el jugador viene jugando todas las fechas y no hubo sobresalto en la fecha en la que jugó, y durante la semana hubo un desbarajuste, digamos, de comportamiento de un jugador. Yo dije, en algún momento probablemente andaba Moyano con él, con este otro jugador, con el que chocó. No lo sé. No sé si chocó tampoco. Le hicieron un control los carabineros. No sé si andaba con él o no, porque sería la única respuesta lógica a decir lo castigamos con la titularidad porque andaba junto con esta otra persona. Pero no tenía, digamos, una comprensión lógica llegar a ese análisis de la banca. ¿Por qué sacarlo de la banca después que venía haciendo varios partidos bien? Claro. No, la única solución es que, claro, él haya andado de acompañante de esta otra persona y producto de eso lo sacaron del arco. Claro, eso en la teoría. En la teoría, porque no está lesionado. El rendimiento de una semana para otra no puede variar. El arquero que está en la banca, que en este caso es Castillo, él es Castillo, Claro. Y su rendimiento puede subir o bajar, pero primero tiene que empatarle a Moyano en el rendimiento que viene desde hace un año y medio, dos años. Entonces, y a mí me va a perdonar Castillo, pero lo analizo solamente en el desempeño. No está a la altura de Moyano. Ojo, no está. Hay que ver y analizar, digamos, esa situación. Pues si vuelve Moyano, volvería a su puesto nomás, que de donde salió por razones que solamente el técnico sabe. Claro. O el entorno del jugador sabe, o que los jugadores saben, uh-huh, y los directores saben, los dirigentes saben, pero para la gente normal, común y corriente, la prensa, como nosotros, la, ¿no?, prensa, la barra, bueno, uh-huh, no lo sabe. Ellos nomás lo van a entender. Seguramente cuando termine esta competencia o se vaya Moyano, siempre va a haber un jugador que se va de lengua y siempre va a decir: se quedó afuera de del arco porque sí pasó esto. Claro. Y eso lo vamos a ver en... O porque Moyano... qué sé yo, mira, pues uno puede lucubrar muchas cosas. Porque Moyano se le... como dice una amiga mía, se le paró de uñas al entrenador. ¿Sí? ¿Ya? Por algún motivo. Y si es argentino, lo digo en el buen sentido, que si un argentino está viendo cosas no muy claras, no te lo mandan a decir con nadie. Te enfrentan y te lo dicen de la mejor manera. Entonces, de repente eso duele también. Puede ser, digo yo, así como tú dices que pudo haber sido lo otro, yo estoy solamente diciendo que puede. Entonces, es que hay que buscarle un acomodo al asunto, ¿no? Claro, un acomodo al asunto. No hay, digamos, una cosa lógica de por qué salió. Claro, pero es una opinión mía en el desierto. Este es un grito en el desierto. O sea, a mí no me escucha a lo mejor ninguna persona, ni me van a hacer caso, pero digo que visto el portero Castillo, Daniel Castillo, y visto el trabajo de Moyano, Castillo no está a la altura de Moyano. Nos falta darle, ojalá que se... Si hubo aspereza, ojalá que eso se calme y entre el portero que siempre debe estar ahí, el que a mí, como hincha puertomontino, me da plena seguridad. Salvo en términos bien chileno, bien criollo, salvo algún condoro, tal como el que el hombre incurrió hace mucho tiempo y que lo expulsaron, y que la suspensión tampoco, esto actúan como los tribunales, y me gustó eso por los buenos antecedentes que tiene, si el tipo no... Irreprochable conducta anterior. La irreprochable conducta anterior de Moyano lo dejaron, me parece, para una fecha solamente. En aquel entonces, no recuerdo muy bien. Pero Moyano debe volver. Abogo por eso, con el respeto al portero Castillo, que también se la ha jugado. Ya, vamos con la nota, Luis Avendaño, con respecto a Fernando Vergara, que es el técnico. Pero antes de ello, permíteme ir a Oregón. Máquinas, motores, repuestos, accesorios para tu motosierra. Recuerda, visita Chorrillos 1198, fono 34-81-95. 34-81-95. Oregón, la marca que domina el campo. Nos vamos con Fernando Vergara. Esto fue lo que dijo. Nada, perdimos porque no jugamos bien. El rival jugó mejor que nosotros, así que no hay mucha respuesta a eso. Nosotros, para ganar, teníamos que jugar mejor que el rival y lamentablemente no lo pudimos hacer. Fue un partido bajo nosotros en todo aspecto. Dejamos de ser un equipo peligroso. En algunos momentos por ahí retomamos el partido, pero nunca tuvimos el control y nunca fuimos superiores al rival. Así que obviamente duele, pero queda mucho. Sabíamos que este reducto es difícil, pero nos quedan partidos todavía, que esto está recién empezando y es de esperar revertir la situación. Buenas. Jorge Troncoso, Radio Puerto Molina, Puerto Montt. Puerto Montt, ya es la tónica que está gustando mucho obtener los de visita, ¿cierto? Hubieron rato de buen fútbol también acá en Calama, sobre todo casi finalizando el primer tiempo. ¿Qué es lo que se trató de intentar en la segunda parte, tratar de lograr que fuera por lo menos jugar o tratar de mantener un poco el ritmo del juego de la primera parte? Yo creo que el partido fue de alto y bajo, fue cambiando minuto a minuto. Tratamos de seguir con la misma dinámica que como tú dices, habíamos tenido en el primer tiempo. Igual íbamos perdiendo y teníamos que hacer algún cambio y arriesgar un poquito más. Creo que nos resultó porque neutralizamos al rival, pero tampoco fuimos tan peligrosos como pretendíamos con los cambios que hicimos. No llegamos con profundidad. Nuestra manera de llegar era más con balones detenidos y no es el juego por Tomón, así que pienso que no se jugó bien y el rival sin jugar un excelente partido, sino que tuvo momentos muy buenos y ahí hizo la diferencia y lamentablemente no pudimos concretar y jugar mejor como para tener una contundencia ofensiva que no hubiera dado la posibilidad de empatar el partido. Buenas tardes. Conferencia de prensa del profesor Vergara, post partido Puerto Montt Cobreloa en Calama. Trabajo en conjunto, sí, con ser, Radio también FM en Mundo. Momentos buenos tampoco llegamos con tanta profundidad y este equipo se caracteriza por ser un equipo que de alguna manera desequilibra y el equipo tiene más contundencia ofensiva. Puede ser lo que tú dices, lo vamos a analizar respecto al tema físico. Se neutralizó, pero en el momento que fue mejor un equipo hizo la diferencia y eso fue Cobreloa en los primeros minutos y después nosotros nunca fuimos, muy pocas veces fuimos superior a ellos. La respuesta seguramente lo vamos a encontrar y vamos a tratar de mejorar, pero para ganar hay que jugar mejor que el rival y no lo hicimos. Las 14 horas con 28 minutos. Estamos en la conferencia de prensa del profesor Fernando Vergara en los camerinos allá en Calama. La calidad defensiva del equipo que lamentablemente hoy no se puede demostrar como se esperaba, con los cambios de modificaciones que se implementaron en el segundo lapso durante el desarrollo del partido entero. Y lo segundo, la situación de Nicolás Cerbero, saber qué sucedió en el partido de la presente. Yo creo que no pasa por el tema defensivo, lo nuestro, pasa por el tema más ofensivo. Creo que la última línea sin hacer un excelente partido no pasó por haber no funcionado correctamente, sino que los equipos cuando ganan tienen que tener una contundencia ofensiva que no la tuvimos, más allá que incluso que puedan cometer errores los defensas o algún mal movimiento que hemos hecho. Creo que no pasa por los mal movimientos de la defensa, y a lo mejor hubo, pero no fue determinante. Lo determinante fue que no llegamos constantemente al arco contrario, a pesar del volumen ofensivo que tuvimos en el segundo tiempo, no hicimos prevalecer esa condición que habíamos trabajado, y en ese aspecto no pudimos hacer nada. Respecto a Nicolás Cerveto, una decisión técnica, vino López por él, y una decisión técnica. Es que defensivo escuché, parece. Sí, pero no se está cometiendo. Perdona, escuché defensivo, perdona. Estamos. La última pregunta. Por acá, profe, había habido una mini racha, ¿cierto? Desde la Copa Chile, se había logrado un buen juego, se le ganó a Santiago Moro, un equipo que estaba peleando arriba. ¿Qué es lo que viene para este Puerto Montt? ¿Qué es lo que se tiene que seguir corrigiendo? Sobre todo ahora pensando que Puerto Montt es un fuerte y los puntos que obtiene siempre son de local, ahora probablemente nada, siempre hay que mejorar, incluso ganando hay que mejorar, y hay aspectos que se trabajan en la semana y que lo vamos a analizar, porque obviamente tenemos que mejorar el rendimiento respecto a lo que se juega de local, y eso estamos tratando de mejorar. Como te digo, igual es un reducto difícil, sabíamos que era complicado venir a jugar acá. Ellos creo que jugaron bien, también pasa por la propuesta y por la manera y el rendimiento del rival, que en algunos momentos no sobrepasaron, especialmente en los primeros minutos donde se hizo la diferencia del partido. Pero ganando, perdiendo, jugando bien o mal, siempre hay cosas para trabajar y mejorar, y en eso estamos. Hasta ahí entonces la cuña con el profesor Fernando Vergara. Ahí uno de los colegas, Luis, hacía alusión lo bueno que jugaba Puerto Montt y que se le ganó efectivamente a uno de los encaramados arriba, como es el equipo microbusero. Pero, derechamente, ese en la jerga cotidiana chilena fue un gol de chiripa, viejo. No fue producido, ojo. Y no me vengan diciendo que Lemo la acomodó, le pegó. No, Lemo no miró al arco, no produjo la trazabilidad mental para encajar el pelotazo donde fue. Lemo le pegó al arco nomás y salió gol. Es que el que hizo la pregunta se queda con el resultado solamente, no vio el desarrollo del partido. Porque si supiera cómo se finalizó ese encuentro, claro. es diferente el análisis al ver el marcador 2-1 con 3 puntos ganados. Pero en el desarrollo del juego tampoco fue tan sólido Deportes Puerto Montt, así que no hay mucho más que decir. El día de ayer quedó pendiente y quedó dando vuelta quiénes son los sub-20 y quiénes son los que suman minutos para Deportes Puerto Montt. Ya. En una labor de historiador, el viejito Palma me envió el total con minutos incluidos. ¿Tengo una pregunta? ¿El viejo El Saco es el mismo Palma o el asesor de Palma es el viejo El Saco? Es su alter ego. Ah, ya, vale. Alonso Rodríguez con 270 minutos. Uh-huh. Andrés Soper, 8 minutos. Cristian López, 221 minutos. Matías Rosas, 180 minutos. En total, 579 minutos lleva Deportes Puerto Montt. Eso es bueno. Y claro, y la meta a cumplir son 1350 minutos. Queda muy poco ahí. O sea, prácticamente tenemos la mitad de la pega hecha. El viejito Palma me seguía mandando información con respecto a los que van arriba: Barnechea, Cobreloa, Wander, que no tienen tanto minutaje en con los juveniles. Claro, no tienen tanto minutaje, así que seguramente, como lo conversamos durante la mañana con el viejito Palma, en algún momento ellos se van a ver apremiados con esto de los minutos. ¿Dónde estaba Palma? Estaba estaba en su lecho de enfermedad, sí. Estaba en La Payasa. Yeah. Y estábamos. ¿Qué término sea? La Payasa. Sí, señora, sí, muy antiguo. Sí. Entonces, estábamos conversando ese tema porque seguramente cuando llegue la hora de rendir los minutos, van a tener que poner medio equipo de juveniles para llegar a cumplir con el minutaje. Ahora, ¿en qué situación va a estar del campeonato? Claro, porque Deportes Puerto Montt, si lleva un cuarto del campeonato y ya lleva la mitad del minutaje, seguramente cuando termine esta primera rueda van a haber un par de jugadores que ya van a... O ya el club va a estar a punto de finiquitar el minutaje para la sub-20. Y los otros que están peleando arriba, que no tienen tanto minutaje sub-20, seguramente su nivel se va a ver mermado porque van a tener que sacar jugadores clave o a lo mejor jugadores titulares para colocar estos jugadores juveniles que no lo pusieron en su momento, digamos. Así que ahí se abre una ventanita más para Deportes Puerto Montt como para pelear la parte de arriba. Ahora todo va a depender de lo que haga de visita, porque de local, si de local anda bien y gana bien, o gana con esfuerzo, pero gana, cuando le toque de visita tiene que ir sumando ya por lo menos un puntito. Y si es que uno empieza a ver la bitácora de los equipos donde siempre Deportes Puerto Montt ha sacado puntaje. ¿Ya es de local? Sí, pero de visita, por ejemplo, siempre donde ha sacado puntaje, a San Felipe le tiene que sacar puntos, si no va último. A Magallanes, ¿ya le sacó ya o no? Magallanes jugó allá. Sí. Santa Cruz. Acá. Sí, estuvo acá, pero le tiene que ir allá. Tiene que ir allá. Y allá tiene que sacar un puntito por lo menos. Claro. Entonces tiene que ya empezar a visualizar, digamos, en el listado de todos los equipos. ¿A qué equipo Deportes Puerto Montt siempre le ha hecho un buen partido? Como La Serena le ha costado tanto a Deportes Puerto Montt acá, ¿qué otro equipo le hace falta, digamos, que donde Deportes Puerto Montt su juego molesta en la primera vez? ¿Santiago Wander? No lo creo, porque perdimos el año pasado. Claro. Cobreloa ya perdimos de vuelta. Temuco, pero tendríamos que, con el respeto a Vergara, tendríamos que haber tenido al entrenador que estuvo en Copiapó, Durán. Porque Durán trabajaba al ataque al equipo de visita. Lo jugaba con riesgo vital, tal como él siempre reconoció que él trataba de por lo menos jugar cerca del dibujo táctico de San Paolo y obviamente como lo es Bielsa. Entonces, él jugaba al ataque, sea como fuera el rival, de visita. Y sabes que le daba rédito, sacaba harto punto, hijo. Entonces, cuando ya viene Puerto Montt a jugar, incluso las mismas transmisiones en concomitancia con otro medio decían: no, es que Puerto Montt no se viene a ratonar acá, nos viene a atacar, y eso es complicado acá, porque generalmente los equipos de visita era como la lógica de que te vienes a refugiar y tratar de contragolpear. Ahora, por ejemplo, Santiago Wander, ¿somos capaces de ganar un puntito allá? Difícil. Lo veo difícil. Santiago Morning, dependiendo dónde los, en qué etapa del campeonato nos toque. La Serena, de visita, difícil. Allá es sí. Difícil. Con Valdivia no le hemos ganado. No. Con Cobreloa perdimos. Con Temuco existe la posibilidad. Rangers de Talca lo vamos a ver este fin de semana. Sábado 18 horas. Sí, señor. Barnechea, ¿somos capaces de ganarle un puntito? Se le hace pelea ya. Bueno, ya dijimos de Santa Cruz. Santa Cruz se hizo aquí el gran negocio, sacar un punto. Copiapó, el año pasado me parece que sacamos punto allá. Si mal no me recuerdo. Sí, sí. Melipilla. Es complicado, es complicado, sacar, ¿no es cierto? Complicado. Con Magallanes ya jugamos. Con, claro. Con San Luis, hace rato que no veo, unos dos años. No me atrevo a dar un. Sí, porque no hemos jugado no, con ellos. No. Con Ñublense hicimos una buena presentación, pero jugamos como nunca y perdimos como siempre. Como siempre. Y San Felipe, obviamente, sean último. Claro. Tenemos que rescatar acá algo. Tendríamos que sacar puntos. Entonces, si uno saca el listado de todos los equipos que hay en la competencia, son los menos a los que hay que sacarles puntos. Están todos reforzados en realidad. Sí. Así que gran tarea para el cuerpo técnico, ¿no? Empezar a sacar puntitos ahí. Mañana seguimos con el tema, claro, porque nuestro Deportes Puerto Montt. Faltan 21 minutos ya para las 15 horas 3 de la tarde. Transmite Onda Deportiva, programa de estudio en el 96.5 FM. Oregón Máquina Motores, repuestos, accesorios para tu motosierra. Te espera cordialmente para atenderte mejor. En Chorrillos 1198, Foro 34-8195 Oregón, la marca que domina el campo. ¿Qué pasa con la parrilla de avisadores? Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Una vez más, gracias Luis Alfredo Herrera. Bueno, estamos ya en la segunda y última parte de Onda Deportiva. Luis Avendaño, cambiamos, pegamos un giro, porque, bueno, se vivió la jornada del deporte de los puños en Llanquihue, Gimnasio Lleno, buen marco, en el entendido que Junior Cruzat, ya este es el último combate antes de viajar a Estados Unidos, pero también valoramos lo que componen también la velada de boxeo, los preliminares. Para ello estamos con el que va a supervisar ahí, como lo es nuestro ex campeón de boxeo a nivel también amateur, como lo es Jorge Paredes, a quien saludamos una vez más. Jorge, bienvenido a la Onda Deportiva, para que nos resumas también cómo estuvo la jornada de día sábado. Primero el saludo, buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, un saludo a todos los del panel y un saludo a todos los oyentes de tu programa. Perfecto, cuéntanos cómo se vivió, cómo vivieron tus muchachos ahí. Asististe también a supervisar lo que es esa linda velada ahí que fue en Llanquihue. Sí, mira, muy buena acogida del público. Creo que Llanquihue sí está tomando fuerza en la parte del boxeo, con toda la trayectoria que está desarrollando nuestro querido chileno, usted puede decir, el profesional Luis Junior Cruzat, en la cual adornadito con los amateurs. Yo creo que tenemos muy buen semillero en el sur de Chile, que se llama Puerto Montt. Muy buenos niños, muy buenos combates, pero en el aspecto profesional está avanzando Junior muy bien, a paso agigantado, pero ahora ya se va a probar suerte a Estados Unidos. Ojalá Dios quiera que derrota a Ganader, ojalá Dios quiera que le siga yendo bien, porque creo yo que ahí tenemos un diamante de oro del boxeo. Dios quiera que le vaya bien, trabaje como a él le gusta trabajar, porque es muy, muy disciplinado y muy, muy responsable en su trabajo. Claro. Oye, y el rival, que ya tiene, bueno, capitaliza más años que Junior, ¿cómo lo viste ahí en el resto físico? ¿Cómo lo viste ahí en el combate? ¿Le dio dura lucha ahí? ¿Le metió buenas manos a Junior o fue lo contrario? Cuéntanos. Lo que pasa es que el rival de Tejeda tiene una bastante experiencia, muy, muy buena experiencia. Claro que en el momento que Tejeda iba entrado, Junior lo caza, lo corta, no lo dejó entrar. Y como Junior mucho más rápido, más jóvenes, en ese aspecto Tejeda, claro, Junior lo ganó, él tiraba una mano, Junior le tiraba cinco. Ah, ya. Y el movimiento y todo, ese desplazamiento que le hizo, excelente. Cuando Tejeda se iba como a rematar, se encontró con el golpe al hígado y tuvo que irse. Esa fue la primera caída. Ya. La segunda fue cuando empezaron a acusar golpes, un uppercut por fuera de Junior al piso. Así que ya nada más que hacer y gracias a la rapidez, la constancia y al físico que tiene, el estado físico que tiene Junior. ¿Qué dice el rincón ahí de Junior? ¿Qué captas tú de, porque estás también muy cerca de lo que está haciendo el trabajo de Junior ahí? ¿Qué dice su padre, que además es el director ahí, el entrenador que tiene? ¿Cuál es el saldo que él saca de lo que va ya como profesional? Que es muy poco, obviamente, pero ya se vislumbran algunos pequeños esbozos de resultados de Junior, Jorge. Yo creo que lo mejor que puede tener Junior es el trabajo que le hace su papá, el esfuerzo que hace su papá y la orientación que le está dando, porque está muy bien asesorado, lo tiene muy bien trabajado en toda índole de etapa, en lo físico, en desplazamiento, en movimiento, en todo lo que se llama boxeo, lo tiene por etapa, lo trabaja por etapa diariamente. Hoy día este trabajo en 20 minutos, este otro trabajo 20 minutos, y eso, el trabajo que se hace en el ring, Charrito, sí, se desarrolla, lo que se hace en el gimnasio se desarrolla en el ring. Y eso es lo que pasó antes de Jera, lo que Lucho lo digo porque lo conozco, sí, técnico, él ya ha visto pelear de Jera, o a Kenau, igual lo hemos visto pelear de Jera mucho tiempo. Claro. Y eso queda, de la fórmula que nosotros tenemos que atacar al rival. eso queda. Y eso, ese trabajo psicológico que le hizo a Junior, lo aprendió, lo atrapó y lo desarrolló. Y ahí está el resultado. Con que no hubiese sido así, yo creo que otra cosa puede haber sido, pero Junior sí tiene muy buenas condiciones porque estudia, trabaja y hace todo lo venido por haber en su trabajo, que es el boxeo profesional. Oye, y en el intercambio de golpes, en el movimiento ahí, cuando están en pleno combate ahí, ¿cómo es el intercambio de golpe? ¿Absorbe bien, tira bien también las manos, contrarresta a Junior? Y lo otro, ¿cómo lo encuentras tú en la zona donde se agazapa ahí, en la zona de las cuerdas ahí? ¿Cómo trabaja Junior? ¿Deja que entre con todo el rival? ¿Sale rápido? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo lo has visto tú con tu vasta experiencia que tiene Jorge? Junior no trabaja en las cuerdas. Ya. Junior más olímpico, porque tiene rapidez. Ah, ya. En cambio, que Tejeda lo llevaba a las cuerdas. Mm. Y ese fue el error que hizo, porque le hizo el giro de media distancia y lo dejó en el rincón. Ah, ya, ya. Y ahí, claro, en el giro de media distancia le pescó la mano y se le puso al hígado, a la boca, le estamos al tiro. Ese es el movimiento rápido que hizo en cosas de segundo, para le metió dos manos. Claro, claro. Le cortó el tiro, le empezó a cortarle la velocidad. Si Tejeda llegó derecho a atacar al león. Ah, claro, a arrinconarlo. A arrinconarlo. Nada más que lo quería arrinconarlo y tirarlo. Mm. Pero, como te acabo de decir, nosotros conocemos como pelea Tejeda por los años que tiene, lo conocemos. ¿Y qué es lo que hizo Lucho, su papá? Le hizo el trabajo para que lo desarrolle en el ring. Mm. Y eso es lo que hizo Junior. Y por eso ganó a los 2 minutos del primer round, 36 segundos. ¿Qué dice? ¿Cómo evalúas el público en esta? ¿Cuántos combates son ya? ¿El tercero o el segundo como cuarto profesional? ¿Cuarto? Cuarto combate. ¿Cómo viste al público ahí? Sí, al público lo veo bien, bien carimante, bien con harta ganas de que a Junior le vaya bien. Y sí, hay apoyo. Sí, hay apoyo en el boxeo en Yankee Boy. Perfecto, y tú decías hay buen semillero, perfecto, pero hay un viaje, se prepara una delegación de muchachos que nos van a representar también en algún punto. Yo no sé si en la capital, o tú nos puedes aclarar ahí, ¿cuándo viaja, qué comitiva, a qué torneo viajan, Jorge Paredes? Mira, Charrito, mi listado lo dejé, pero sí, lo dejé olvidado. ¿Ya? El listado de la selección de cadete de Puerto Montt. La selección de cadete contiene entre 14 y 16 años. Ya. Vamos, muy buen equipo, en eso va una dama en categoría de 60 kilos, tiene 16 años. Bien, bien. ¿De dónde es, de acá de Puerto Montt? Es de Llanquihue. De Llanquihue, sí, ya. Porque lo vemos, boxeador hay en Puerto Montt, pero lo podemos llevar tampoco a cualquier boxeador que va a un campeonato nacional. Se va con lo mejor. ¿Cuándo comienza el campeonato? ¿Cuándo comienza el campeonato, Jorge? El campeonato empieza el 26 de abril y termina el primero de mayo, el día que está el aniversario de la Federación Chilena de Boxeo. Cumple 104, 105 años. O sea, estamos a pocos días, viejo. A poquitos días ya lo estamos preparando con la selección. ¿Tú vas también? ¿Tú viajas? Sí, yo voy a viajar, no el mismo día, yo viajo el día domingo, si Dios quiere, para estar los tres últimos días. Ya, oye, vamos a estar pendientes de eso también, vamos a establecer enlaces contigo, Jorge Paredes, para que nos vayas ahí refrescando sobre lo que van a hacer allá y cómo van siendo las presentaciones de estos jóvenes, incluida la dama, que estamos seguros nos van a representar muy bien en ese torneo a nivel país. Cerrito, yo te ofrezco más, si quieres un día yo te movilizo y te vamos a hacer una entrevista con los boxeadores que van a participar. Pero perfecto, acá los esperamos. No hay problema, ¿por qué te ofrezco esto? Porque ustedes como panel y como radio lo han apoyado mucho y bastante a nosotros, y nosotros igual queremos dar esa garantía que ustedes vayan a ver el entrenamiento, lo entrevisten en caliente a la gente que se está preparando para ir a representar a nuestra linda ciudad de Puerto Montt. Y ojalá Dios quiera que uno de los cinco, ojalá los cinco sean campeones de Chile. Claro, claro. Nos colocamos de acuerdo, nos coordinamos y hacemos realidad eso, Jorge. No, en realidad tiene que hacerse, porque lo que Jorge Paredes dice tiene que ser cumplido, si no es Jorge Paredes. Jorgito Paredes, gracias por el enlace. Ya. Listo, que tenga buena tarde. En la parte final siempre Jorge Paredes ahí con ese importante cuota de humor. Jorge Paredes, ex campeón de Chile, compartiendo los micrófonos de la onda deportiva de Radio Sago. Bien por estos jóvenes, Luis Avendaño Loaiza. Bien por esta delegación, por esta selección. Porque quiere decir que le están dando vida, le están dando gas, le están dando aire al boxeo. Porque hubo en algún momento que no sonaba por ningún lado. No, la verdad es que me da la impresión de que Jorge ha hecho algo que poca gente se ha dedicado a hacer, digamos, que reflotar un deporte que para algunos por largo tiempo, yo creo que unos 15 años por lo menos, estuvo desaparecido del mapa deportivo de todas las carteleras. Sin veladas, y las veladas que se hacían eran veladas chiquititas, prácticamente para la familia, y todo bien escondido. Jorge se consiguió la arena Puerto Montt. Sí. Se dio el lujo de premiar o homenajear a una persona. Trajo gente de otras comunas. Hizo una velada, ¿te acuerdas? Donde dijo que habían peleado como 20 peleas. Sí. Como 20 peleas, empezaron como a las 5 de la tarde y terminaron como a las 4 de la mañana a pelear. Le preguntamos si eso era una ramada, que era una fonda. Eso. Cualquier pelea. Entonces, claro. Se ha dedicado y él ha hecho el desgaste, claro, para resurgir este deporte, y lo cual se agradece. Y ahí de a poco empezaron a salir los Junior Cruzat, el Cruzat, el campeón del mundo, también empezó a moverse. Manke Coy con su hijo también empezaron a hacer un par de veladas por las de ellos, pero de a poco, digamos, se ha ido viendo que está subiendo el nivel del boxeo acá en la región, lo cual equivale a que hay pocas personas, contar con los dedos de una mano, que son las que están haciendo reflotar esto. Y ahora él tiene un grupo de personas que van a ir a participar a otro lado, donde obviamente tienen que campeonato nacional, tienen que demostrar lo mejor que son, pues seguramente Jorge también no va a llevar a cualquier chico a competir, por lo tanto, conociendo el estilo que tiene Jorge, él no va a ir a competir, va a ir a ganar junto con las personas que él escoja. Así que esperemos de que les vaya bien y tenga la posibilidad de traer alguna presea, dijera el reggaetón. Sí. Presea, mami, presea. Presea, mami, presea. Para que lo tengamos acá y conversando de la nueva experiencia de los chicos que está llevando. Bien, pues, bien ahí. Bien por el boxeo. Oye, mañana se va a vivir la fiesta del baloncesto en Ancud. Mañana vamos a establecer contacto con el periodista Nelson Soto. ¿Cómo se estará preparando? Playa. Claro, ¿cómo se estará preparando ahí la ciudad de Ancud? Porque esto para ellos es muere. Ya. ¿En qué sentido? Si logran ganar, como van a hacer el esfuerzo, van a forzar el séptimo y último encuentro. De lo contrario, el campeón se va a coronar ahí, el equipo de Club Deportivo Valdivia, en un escenario que los ancuditanos no quieren, pero para nada, dar luz verde y darle esa posibilidad a los valdivianos. ¿Tan nervioso Nelson Soto? Me contaron. No, es que tiene que estar nervioso. Fue a mariscar hoy día en la mañana, se llevó una carretilla de marisco a su casa. La está comiendo toda. Claro, me parece. Está nervioso, está con deseo, está con angustia de que llegue el partido. Saludo para Nelson Soto Jr., que está estudiando periodismo aquí en Puerto Montt. Y es auditor de Onda Deportiva. Seguramente él también va a estar pendiente de lo que esté pasando con Ancud. Pero claro, ancuditanos se llevan el... Bueno, una parte de la carretilla de marisco se la traen para acá igual. Oye, te cambio de disciplina un instante. ¿Qué te pareció el partido Chile-Argentina en fútbol? Lamentablemente, por razones de trabajo, no lo pude ver. Estuve pendiente en algún momento cuando estaba en el auto, iban 2-0 ganando Argentina. Pero después de eso me bajé y empecé a hacer otras tareas. Y no finalmente, ni si usted me apura... Ya. Cuando le toca jugar a Chile con Argentina, estamos volviendo prácticamente a lo mismo, al parecer, que a los 80, a los 70 y 80. Donde nos pillaban, lo ganaban. Los ganaban, claro. Así que eso es, no es más que eso. Ojalá que, bueno, tienen un colchón importante, tienen 2 partidos ganados. Creo que el que llega más llega como 5. Sí, no, o 4. No van alejados. Así que está creo que a un triunfo o a un empate. Ahora se va con se va a jugar con Uruguay. Espero que no sea igual como en los 70 o 80, que donde nos pillaban. Claro, donde los pillaban los ganaban. Los ganaban. Ojalá, ojalá que se metan que se metan bien a lo que es la categoría del mundial, si clasifican. Si no, bueno, seguir trabajando nomás para sacar algo más. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Veo que hay por lo menos también unos dos jugadores que pueden dar ese 7 donde le tiran el pelotazo y por lo general termina peleando contra 2 o 3. Tapia parece que sí. Ya. Pero está bien, está fortachón. Pero es bravucón ahí. Tiene buena cuerpa, es de espalda grande el hombre. Claro. Así que, y tiene velocidad. Entonces, da la impresión, lo veo así como un Pinilla en versión joven. Sí, me da la impresión, no sé de qué equipo será, pero me parece que ahí hay futuro, digamos, con ese jugador. Como decía Volcán Sánchez, pensando siempre a 5 años, si tiene 17, yo creo que a los 20 ya, si no los bajan en su equipo, va a tener buen futuro. Ojalá que lo. ¿Sabe qué? A esos jugadores, bueno, yo prefiero que los rescaten y se los lleven para afuera. Porque si los dejan acá, entre las malas mañas de los compañeros futbolistas viejos, sí, los empresarios y algunos entrenadores, y no entrenadores, todos. Lo van dejando en la banca, lo terminan matando en la banca. Así que yo prefiero que lo contrate un empresario, lo tome y se lo lleve a, qué sé yo, Argentina. Claro. Mire, por último México, pero que lo saquen de acá, que tengan otro roce. Ya, llegando a Argentina, viejo, se colocan más competitivos. Porque sí, es más competitivo. Es que ellos tienen la vista de que para vender ellos van a ganar. Independiente que después se pierda la plata o no llegue la plata donde tiene que llegar. Pero el negocio se hizo. Sí. Entonces, ellos, ¿qué le interesa? Sacar jugadores jóvenes. Y por ejemplo, había un jugador en, no me acuerdo si en San Lorenzo o en Racing, no me acuerdo. Un jugador ya que pintaba para estrella y ya lo están mirando para mandarlo a Europa. Y tiene 19 años, 18, 19 años. Estrella titular, claro, indiscutido en su equipo, claro, pero lo siguen poniendo. Acá no, no es que este está jugando muy bien y se puede agrandar, entonces tirémoslo para la banca, sí, mejor, sí, para que no se agrande. Exactamente. Sin sentido. Obviamente que no son todos los dirigentes, no todos los entrenadores, para aclarar esa parte. Nos vamos, Luis. Gracias. No generalicemos, esa tan político, señor. Es que no hay que generalizar, señor. Es que las comparaciones. Luis Avendaño, una vez más, gracias por haberme invitado a tu programa. ¿Qué le pareció el cojencito? ¿Lo comió, no? La mitad. Bien, pues. ¿Pero en qué momento voy a comer, Luis Avendaño? Si no, tendría que estar conduciendo así. Siempre hasta la mitad, no así. No, señores, este es un programa. Este es un programa de alturas. Ah, verdad que lo dijeron que tenía que ser un programa BC1. Sí, señor. De repente se nos corre la aguja, pero ese es otro cuento. Claro. No. Se nos pega lo que está mal. Nos vamos, gracias, Luis Avendaño. Nos vamos en nombre de Oregón. Máquinas, motores, repuestos, accesorios para tu motosierra, la marca que domina el campo. Oregón, Chorrillos 1198, Fono 34-81-95. Luis Alfredo Herrera en la parte comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio Puerto Montt-Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851.

Debido a la lejanía del sector y lo rápido del fuego, bomberos llegó al lugar cuando la casa estaba consumida casi por completo. Los cuerpos de los fallecidos, de aproximadamente 50 años, fueron trasladados al Servicio Médico Legal de Temuco, identificados como Margot Villanueva Neira y Moisés Yáñez Lazo. Se indaga la causa del siniestro y no se descarta el recalentamiento de una cocina leña. Y en el ámbito nacional, a esta hora, taxistas bloquean en Santiago el acceso al aeropuerto en la capital. Esto en protesta por fiscalizaciones de carabineros. Desde hace algún tiempo, el gremio de taxistas en la capital de nuestro país, digo Santiago, se han manifestado en contra de los intensos patrullajes y también fiscalizaciones que personal de carabineros de la región metropolitana realizan en el ingreso y también en la zona de arribo, como también para dejar pasajeros en el aeropuerto, decimos, en Santiago. Entonces, taxistas bloquean el acceso al aeropuerto en protesta a estas fiscalizaciones por parte de carabineros. Son las 15 horas con 5 minutos. En cualquier instante, la noticia de último momento. Cuando quieras tener un día positivo y con energía, piensa en Piporé, porque cada día nuestra yerba mate tiene más y nuevos fanáticos. Piporé es la que más dura, la del auténtico sabor de la yerba mate. Somos Yerba Mate Piporé, el auténtico sabor, sabor misionero. Puedo creer. Ofertas 1000. ¿Y esto también? Pack ahorro. ¿Dos promociones en un mes? Claro. Increíble. Y solo en supermercados Cugat. Ofertas 1000. Fideos Luchetti, variedades 400 gramos, 2 por 1000 pesos. Hamburguesas La Crianza, variedades 100 gramos, 2 por 1000 pesos. Pack ahorro. Yogur Calán de 110 gramos, sabores 10 por 1190 pesos. Bebida instantánea Suco o Lidian, normal o light, 7 por 1000 pesos. Consulta por traslado gratis en servicio al cliente. Supermercados Cuba. Donde comprar es ahorrar. La Municipalidad de Puerto Montt informa que hasta el 8 de mayo se mantendrán abiertas las inscripciones para el concurso Lucas para Emprender 2019. Bases y formularios disponibles en www.puertomont.cl en dos categorías, emprendimientos y empresa. Consultas e información al 652-261315, 652-261323 o al correo lucasparaemprender@puertomont.cl. Informó Municipalidad de Puerto Montt. Radio Sago Puerto Montt te agradece el cariño y sintonía. Somos parte de ti, ahora y para siempre. En la capital regional Puerto Montt, sonando cada día más fuerte, Radio Sago, estamos junto a ustedes. A partir de ahora y solo por 120 minutos para todo el sur de Chile, Radio Sago presenta Sintonízate con Lili Velázquez. Fernando Díaz Garza. ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el día acá en Tenulá? Two times. qué se espera para el resto de la semana. Muchas gracias, Pablita. Muchas gracias, Pablita Andrea, por el dato ahí. Oye, Hugo Tocayo, claro, él dejando su mensaje por acá, recorriendo las callecitas de Puerto Montt, ¿ve? En todo caso, la Dirección Meteorológica de Chile la tenemos lista para revisar qué dice para el resto de la semana. Y en una de esas alcanzamos a ver también qué pasa el resto, el fin de semana. ¿Ya? El fin de semana sería el tercer fin de semana de este mes de abril. Exacto. No, el segundo. No, el segundo fin de semana del mes de abril. ¿De qué estamos hablando? Bonnie M. Rush along the